Estamos en comunicación telefónica con Guillermina Garro y con Catalina Serena para hablar acerca de cómo se vincula el cooperativismo principalmente con los jóvenes. Guillermina, Catalina, ¿cómo les va? Maximiliano y Víctor los saludan desde Radio La Minga. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien, sí. Bueno, Guillermina, integrás la cooperativa de electricidad de Laguna Larga, ¿no? Sí, estoy en el espacio juvenil que tiene la cooperativa eléctrica de Laguna Larga, trabajando con los jóvenes de la localidad. Además, ¿integran el Comité de Juventud de Cooperar? Sí, ambas integramos el Comité de Juventud de Cooperar. ¿Cuándo surgió la idea del Comité de Juventud? ¿Cómo se originó ese espacio dentro de la Federación Madre, digamos, de las cooperativas en la Argentina? En 2007 inició el proyecto de Jóvenes Solidarios. Ese va a ser el 13º año que está en vigencia ese proyecto de formación juvenil. Y a partir de 2010 se creó lo que sería el Consejo Consultivo, que es el órgano a nivel nacional en donde nos organizamos como jóvenes. Y bueno, a partir de nuestra participación en nuestras cooperativas de base, en nuestras localidades, empezamos a participar como representantes de nuestras cooperativas en el Consejo Consultivo, y a partir de eso empezamos a tener más contacto con lo que es FACE, la Federación de Cooperativas Eléctricas, y bueno, y a partir de allí el vínculo con Cooperar. Y como análisis de ustedes, ¿cómo ven este momento de la Argentina? ¿Qué importancia tiene el cooperativismo dentro de este momento de la Argentina? ¿Y en cuánto ha avanzado este comité, digamos, en el paso de estos 13 años? Bueno, la verdad es que estando en un contexto económico y social un poco inestable a nivel país, creemos que las cooperativas como instituciones sociales y comunitarias que piensan en la comunidad en la que están insertas, porque están conformadas por esta comunidad, son pioneras en cubrir necesidades que van surgiendo en nuestros asociados, y también pensar en cómo colaborar en la comunidad más allá del servicio prestado. Entonces creemos que por eso son instituciones de la economía social primordiales y que tienen una gran importancia en las comunidades que están insertas. Guillermina, en Laguna Larga, aparte de brindar el servicio de electricidad, ¿brindan algún otro servicio de la cooperativa? Sí, la cooperativa brinda el servicio de energía eléctrica urbana y rural, brinda el servicio de agua corriente, el servicio de gas natural, tiene servicios sociales que lo conforman: el servicio de sepelio, el servicio de ambulancia, de traslado de personas y de un banco ortopédico. Uh-huh. Tiene el servicio de telefonía celular, internet por fibra óptica, TV cable, un auditorio que pueden utilizar las instituciones de la localidad. Esos son los servicios que brinda. Bueno, no sigas, soy Víctor. No, porque qué bárbaro. Aquí en Villa Jardín, ¿no?, hay una, claro, la cooperativa que está ahora, por ejemplo, instalando el servicio de fibra óptica. Y bueno, están con varios proyectos y siempre, bueno, es interesante tener como reflejos a ¿cuántos años tiene la cooperativa en Laguna Larga? La cooperativa de Laguna Larga cumplió 76 años. ¿Y cuántos afiliados? O socios, y tiene, digamos, menos de 5.000 afiliados, unos 4.500 más o menos. Bueno. Pues se explica, porque yo estoy en la cooperativa, en el consejo de la cooperativa acá de servicios públicos, y básicamente damos el servicio de telefonía e internet, también sepelio y banco ortopédico, salones, pero nos falta muchísimo y en para llegar en este contexto que decían de ustedes, por ejemplo, ¿a cuánta gente emplea la cooperativa en Laguna Larga? Y la cooperativa de Laguna Larga tiene unos 50 empleados más o menos. Ajá. Uh-huh. Bueno, sí. Eso también es importante. Todo, ¿no? Redes, telefonía, administrativo. Uh-huh. Es importante destacar eso, aquí siempre lo destacamos, que aparte de la cooperativa, aparte de cada avance, es un avance de los socios, de los asociados, además brinda un trabajo con lo que tiene que ver con las cuestiones laborales, siempre al día, y brinda trabajo local, ¿no? Sí, la gente que trabaja en la cooperativa es toda de la localidad de Laguna Larga. Hay algún asesor que puede haber que no vive ahí, pero son asesores externos en las partes a veces contables o laborales, pero la gente que trabaja en el día a día es toda la localidad de Laguna Larga. Y con respecto al año 2020 que recién empieza, ¿quién? ¿Tienen actividades programadas, juntas con del comité que piensan llevar adelante? ¿Cuáles son los proyectos para este 2020? Bueno, nosotros como Espacio de Juventud en Fase, todos los años hacemos una planificación con el Consejo Consultivo que tiene la Federación, que son representantes de los centros juveniles, que se nuclean en un Consejo Consultivo, en donde se forman como un Consejo de Administración de cualquier cooperativa, tienen un presidente, un secretario, un tesorero. Entonces ellos generan sus propias actividades, y las actividades que se mantienen todos los años son encuentros nacionales, en donde se juntan los jóvenes de todas las cooperativas a capacitarse sobre cooperativismo y sobre las actividades sociales que se pueden hacer, y una actividad nacional en el mes del cooperativismo, en donde todas las cooperativas que tienen centros activos hacen una misma actividad. Entonces se replica la misma actividad desde Misiones hasta Comodoro Rivadavia, por ejemplo, donde estamos hoy haciendo una actividad con la cooperativa, para que se pueda ver que el cooperativismo es indistinto del lugar en el que esté y que siempre tiene esta cuota social y de importancia en la comunidad. Recién recordábamos con Víctor que hará 4 o 5 años fue aquí en Villa Yardino ese encuentro. No sé si estuvieron, sí, ustedes. Sí. Estuvimos ahí, 2016 fue el encuentro, así que la verdad es que nos fuimos muy contentos con lo que encontramos en Villa Jardín, y seguramente vamos a volver algún año. Bueno, les mandamos de aquí un saludo muy grande, muchas gracias por esta comunicación. Nosotros tratamos de abarcar estos temas del cooperativismo, porque creemos que, bueno, eso es una posibilidad a esto, ¿no? A esta cuestión económica en la que vivimos, y la importancia que tiene, y principalmente en la Argentina. Así que Guillermina, Catalina, te mandamos un saludo muy grande desde aquí. Bueno, igualmente bueno. Yo les mando también saludos. Y ya les digo, tenemos que aprender mucho de ustedes. Vamos a ver si andan por acá, si tenemos algún intercambio de información o de experiencia más directa, más personalizada. Si lo sabemos con anticipación, nos gustaría. Ya esto pasa por mi responsabilidad, ¿no? Que vean, que nos visiten en la cooperativa, que está muy cerca del Hotel Luz y Fuerza, donde estuvieron la otra vez. Y bueno, nos gustaría mucho intercambiar este tipo de experiencia y de información, así que ojalá se cumpla tu deseo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y por estar presentes también en esto, que es lo que nosotros queremos transmitir, estos espacios juveniles que son tan importantes, claro, en las cooperativas. Y bueno, cuando nos inviten, seguramente vamos a ir a Villa Jardino y armaremos algún encuentro con la juventud. Dale, local, sí. Y que pueda mantener este espacio de la cooperativa para generar nuevos proyectos y nuevas oportunidades para la institución. Bueno, un saludo grande, Guillermina, Catalina, desde aquí, de Villa Jardino. Hasta la próxima. Saludos, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao.